de Bruno Mars y Rosé. De Paul, vaya temazo este, ¿eh? Sí, vaya temazo, a mí me encanta, pero me parece surrealista, un poco, la verdad. Nada, nada, nada. Venga, la gente aquí arriba, esas manos al ritmo de esta canción, para recibir a De Paul desde Barcelona, que claro, habíamos anunciado algo que hay que cumplir. En primer lugar, antes de darte otra sorpresa maravillosa del día de hoy. En del 40 al 1 Coca-Cola, voto VIP. De De Paul, que se va a quedar con qué canción. ¿Cuál es tu favorita de la lista, De Paul? Pues yo no me quedo con una canción en concreto, sino con un artista, que es Dani Martín, que me flipa. Todos los Danis que están en la lista me encantan, lo sabes, Tony. Pero claro, esta vez me canto por Dani Martín, que me gusta mucho el nuevo disco. El voto de De Paul para Dani Martín y el último día de nuestras vidas, en un día que ya sabes que ha sido muy especial para nosotros, porque estamos homenajeando a nuestro maestro, al que no tuviste la oportunidad de conocer, pero que totalmente, estoy seguro, Tony, que estaría flipando con tu música también, conociendo a Joaquín Luqui. O sea, sería de los que tendría De Paul todo el día en su programa. Estoy seguro, ¿eh? Pues qué bonito, de verdad. Quería también pues poner en valor lo que estáis haciendo hoy, que creo que es algo muy bonito, y que los 40 y tú en concreto, creo que nunca defraudáis en este aspecto. Así que enhorabuena también por esto. Pues muchísimas gracias. Desde aquí, con este aplauso de Caparroso, efectivamente va a ocurrir, va a pasar, como ocurrió ya con Ibiza. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Con él en línea desde Barcelona hasta Caparroso en Navarra, el número uno eres tú, De Paul. ¡Te confieso! Gracias, ¡enhorabuena! Muchísimas gracias, muchísima ilusión, de verdad. Nos vemos en el Primavera Pop con canciones muchísimas como ganas esta. De cantar este tema, dentro de nada. Que casi nada ha salido como yo pensaba. Te imaginaba aquí tumbada, juntando estrellas y que el sol nos despertara. Era querer compartir nuestro ambiente, seguir el camino diferente. Era igual lo que diga la gente. Y perderse sabiendo el camino, pa' besarse alargando el destino y sin nada que perder. Y te confieso que soñé con un verano eterno, dormirme cerquita de tu pelo, cierro los ojos pa' verte de nuevo. Hasta los buenos veranos acaban y las pelis buenos la cagan. Si te miro y me miras me muero de amor otra vez. Lo estaba dejando y volviste otra vez. Si ahora tengo hasta tus manías, quiero que vuelvan esos días, un poquito de alegría. Oye, ven, echemos unas risas, que tengo las ganas que tenías de complicarte un poquito la vida. Era querer compartir nuestro ambiente, seguir el camino diferente, y era igual lo que diga la gente. Y perderse sabiendo el camino, a besarse alargando el destino y sin nada que perder. Y te confieso que soñé con un verano eterno, dormirme cerquita de tu pelo, cierro los ojos para verte de nuevo. Hasta los buenos veranos acaban y las pelis los buenos la cagan. Si te miro y me miras me muero de amor otra vez. Lo estaba dejando y volviste otra vez. Y te confieso, y te confieso, y te confieso. Te confieso que he estado muy emocionado. Te confieso que he cumplido un sueño esta mañana. Te lo confieso, Caparroso. Ha sido un honor estar aquí en vuestro pueblo. De mi querido maestro, amigo Joaquín Luqui. Gracias por venir a todo el mundo. Gracias. Y te confieso que soñé con un verano eterno. Te vi una cerquita de tu pelo. Cierro los ojos para verte de nuevo. Hasta los buenos veranos acaban. Y las pelis buenos la caen. Si te miro y me miras, me muero de amor otra vez. Te estaba dejando igual. Por siempre, Luqui. Como a él le gustaba decir, Luqui forever. Con este número uno y el recuerdo al maestro, nos marchamos. Se acaba del 40 en una Coca-Cola desde Navarra. Gracias al gobierno de Navarra de nuevo. Gracias a los patrocinadores Macriben, Mundiagri, institutos odontológicos y al Ayuntamiento de Caparroso. Gracias por recibirnos. Pero no se puede acabar sin la canción favorita de Joaquín. ¡Dilo tú, maestro! Y para terminar, como la canción, diciendo vale la pena, pase lo que pase, hay que seguir adelante. Gloriosa canción. Paul McCartney en directo. Hey Jude, si de bien, happy, happy. To make it better. Ángel Barqueño en la redacción, a María Gómez, nuestra community manager. Gracias en el departamento técnico a Miguel Hijosa, JC Fernández, a Carlos Mangado de la cadena SER, aquí en Navarra, desde Pamplona. En la producción, Cris Regatero, Félix Castillo, Dino Rebollo, Jorge Sánchez y al equipo de documentación de la cadena SER en este día tan especial. Yo soy Tony Aguilar. Siempre me despido con un paz y amor, pero hoy, si me lo permitís, me despido con un Caparroso, sigue bien, happy, happy y lucky forever. El número uno de los 40. Y el próximo sábado, un nuevo repaso a la lista con del 40 al 1 Coca-Cola. Los 40. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa, siempre en los 40. Descarga la app de los 40 y conéctate. いつか自分もこのガラス 40 principales. Son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 principales. Yeah. 우리 서로가 서로 Problemas que eu não distance, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire. Tu m'as promis.

Like it.

tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero ¿te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Ay, cada cliente, piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia. ¿Y qué vas a hacer? Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos. Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao. Hola, estoy aún en el trabajo. Pásate por el Corte Inglés y haz compra en el súper, anda. Cerveza no nos queda. Y creo que ahora nos dan el 40% de regalo en todas las cervezas por compras superiores a 10 euros. Ah, y el suavizante Flor que nos gusta, el de 78 lavados, está al 70% a la segunda unidad. Aprovecha, que hay muy buenas ofertas. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Tan fácil que podría ser una letra de reggaetón, ton. La app de Fotocasa lo tiene todo para hacer tu búsqueda más fácil. Descárgatela ahora y encuentra tu sitio. Hoy, en Día, el papel higiénico húmedo Día La Llama con un 33% de descuento. Por solo un euro. En tiendas y en día.es. Silbando al trabajo. El cuento clásico cobra vida. Blancanieves. Creo que me estáis buscando. Solo en cines. Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa? Blancanieves de Disney, ya en cines. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina vivir el verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Mapa Tours y Viajes El Corte Inglés, viaja a Italia, Francia, Alemania, Polonia, Noruega y haz tu verano realidad. Reserva ya y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. La prioridad es las personas. Tú tienes que estar en los momentos en los que la gente te necesita. La mayor red de profesionales. A ver cómo dormimos hoy con el frío que hace. El mejor servicio. Nuestro negocio es de lo que comemos. Quien acude cuando una persona necesita ayuda. Es otra persona. Buenas noches. En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías, Mafre. Voy corriendo a un KFC, porque vuelve KFC y Jumpers. Una colabo con una burger de pollo y salsa Jumpers. Y un bike que sabe a Jumpers, pero muchísimo. ¡Corre, que se agotan rápido! ¡No es broma! Pollo. En Aldi cuesta muy poco. El Kedi, su fruta y verdura siempre barata, la carne de primera, sus marcas originales. Todo eso, Aldi. Por eso cuesta tan poco comprar bien. Oh, claro, ahora lo pillo. ¿Preparado? Aldi. ¿Qué poco cuesta comprar bien? Los 40 principales. Los 40. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa, siempre en Los 40. Descarga la app de Los 40 y conéctate. Thank you. si veiem si gritant a la gent gigant de cuore tenis un cocoroma de cavallè si veiem sobre la llum que m'hechitza la llum o oi coste cada ni curis se sense una sang cogo eté si veiem sobre. Yeah.